Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Coffee y Sodas. Número 9. Sábado 15 de agosto del 2015. Muy bien, Shui, ¿sabes en qué día y qué mes y en qué año vives? Te felicito. Este día se ha caracterizado por ser infernalmente sofocado. Estamos a 40 grados centígrados y que estamos derritiéndonos de calor. Esto no es natural. Claro que la gente de Oregón y de, pues, de la costa, pues, de Sinaloa y de Sonora, estar así como que riéndose de nosotros, porque ellos están acostumbrados hasta 45 o incluso hasta 50 grados centígrados, así que para esto para ellos no es nada. Y mucha humedad, como se hizo ahora de primera mano. Y la gente del sur estará así como que impactada de escuchar de que existe una temperatura más allá de los 30 grados centígrados. Sí, sí. Hay lugares, sí, sin humedad, que si llegan a esa temperatura no es muy agradable. Con o sin humedad, a partir de los 32, 33 ya no es nada agradable. Así que estamos ahorita un poquito pues enfocados. Tenemos los ventiladores, el aire acondicionado, que pues no sirve para nada. Las puertas abiertas, las ventanas que se pueden abrir están abiertas. Y aún así seguimos bastante, bastante sofocados. Así que si nos ayuda un poquito más así como que, pues, no tan ¿cómo se llama? Efervescentes. Pues estamos a punto de bullir. Estamos a punto de bullir, justamente. Así que en este episodio tendremos mucho calor, pues sí, y calor. Una pizza del pequeño César, que ya se acabó. Bueno, falta otra pizza, pero ya no tenemos hambre. Y pues sí, cuéntame rápidamente cómo estuvo tu semana del tema que tuvimos en el episodio del Changoleón Podcast. Que ¿ya lo subieron? No sé. A ver, chécate. Vamos a checar si ya subió Sergio el Changoleón Podcast que grabamos hace la semana pasada. Que a este ritmo pues tendremos otro episodio del Changoleón Podcast Copa del año 2017. Así que vamos a ver. No ha subido el podcast de la semana pasada. Así que no haremos referencias a ese episodio porque pues todavía no existe. El último que subieron, o que subí yo, fue La Leyenda del Oro de Curly. Una excelente película, vayan a verla. No vayan a verla, más bien consígala porque ya es muy vieja. Así que, disculpen por interrumpir, adelante. Ah, no, pues sí, mira, estamos también tranquilos porque como ya comimos pizza. Y Gimme Pizza, P-I-C-C-A. Búsquenlo, Gimme Pizza ahí en YouTube. Gimme Pizza, ya, todo el mundo lo vio. Slow. Gimme Pizza Slow. A los que no lo han visto, vean, búsquenlo. Pues, digo, estamos muy tranquilos porque comimos pizza. Ahorita ya con las horas que tomamos, estamos así como que tranquilos. Estamos relax, pese al calor que hace. ¿Cuándo fue? El jueves en la noche estaba súper caliente. Sí, con ganas de. Ahí sí quedaba para poner la canción de Resorte Caliente. Estamos de fe y de mente, todo caliente. Es como la escena de Terminator donde Sarah Connor explota por la bomba nuclear. Así está. Está feo el calor, sí, está horrendo. Exacto. Pues sí, pues nuestro Coffee and Soda, su podcast de confianza, como siempre, ahí trayéndoles todo. Lo que ya está planeado y lo que no está planeado también. Pues vamos a empezar con una noticia muy triste. No es Deporte Chuy, pero sí, no. Acaba en la tarde ahorita, cuando estaba despertando, me eché un coyotito, estaba viendo la sección de deportes de la afición en Milenio Televisión y pues acaba de renunciar Pedro Caixinha como director técnico del Santos. ¿Caixinha y Bielsa o qué? No, Bielsa ya de tiro dijo que no. No, porque le dijeron lo que sí, lo que no. Dije, no, entonces si no tengo control así, no. Así que no quiero partidos moleros. Es que sí tenemos que cubrirlos por contrato. Le digo, no, yo no. No quiso. Aparte, bueno, todavía están en pláticas con él, dicen los de la federación. Ahí en Argentina se ha dicho que ya se han contactado con él. Pero pues el chiste es con el Santos ya renunció Pedro Caixinha después de pues 5 jornadas, ha perdido 4 juegos y nomás ha ganado 1. renuncia, se hace un lado del equipo y pues ahorita están sin técnico. Tienen que afrontar la liga y la Copa, la Liga de Campeones de CONCACAF. Está difícil, bueno, pues ya, es lo que quería decir, estoy triste por eso. Después de que le dio un triplete al Santos, o sea, en una temporada le dio el campeón de liga, el campeón de Copa y el campeón de campeones. Pues ya lo sentimos mucho, tenía buena forma de chambear el señor. De hecho, los jugadores trabajaban 8 horas diarias. Estaban a las 8 y se iban a las 4. Como también tenían pues tanto entrenamientos como labor social, ayudaban ahí a la gente. Pregunté por de tu semana, Shui, no de la de Keixinha. Pues digo, estoy triste por eso, muy triste por eso. No quiero hablar de otra cosa más que eso. Estuviste triste toda la semana porque Keixinha renunció al equipo del Santos. Sí. Esa fue tu semana, ok. Sí, congratulations. A WinRAR is you. Estoy viendo aquí unos ejemplos de English de videojuego. Ah. El más famoso, congratulations. O Victor Lee. Nunca te tocó ver Victor Lee en Samurai Showdown. Decía, cuando ganamos decía Victor Lee en vez de Victoria. No, es otra cosa. Eso para otro podcast. Pues mi semana estuvo también así muy tranquilo, nada nuevo. Trabajo lento. Nos echamos Ip Man 1, 2 y una pirata de Ip Man que no tiene que ver con otros dos, pero ahí tenemos Netflix en el trabajo, así que pues nos ponemos a ver puras películas del día. Sí, padre, ¿no? Alguien puso que se ve un poco inapropiado, ¿verdad? Pero no es lo primero que hemos visto en el trabajo, así que. Pues acuérdate cuando pusieron la de Wolf of Wall Street. No, esa fue mi cuñada. Ajá. Mi cuñada le puso a su hijo Wolf of Wall Street y duró como menos de un minuto la película porque pues empieza con las nalgas de una prosti, ¿verdad? Chuy, entonces vamos a ver un episodio. Eso es short and sweet porque hay un calorón que está insoportable. Las noticias. Espérame, las noticias. Ahorita la expo de Disney se llama no sé qué, ¿verdad? Este año es la D23. Revelan que sí, el negro es Jedi en Star Wars. La chava es Jedi también. O sea, todo el mundo es Jedi en Star Wars, básicamente. ¿Qué más? Disney va a hacer parques de diversiones de Star Wars. Básicamente, si usted vio Disneylandia alguna vez en su vida, Tomorrowland se va a convertir básicamente en Star Wars Land, que pues técnicamente ya lo es, porque ahí está Star Tours y Space Mountain, así que pues un poco de manita de gato y será Star Wars, ¿verdad? Va a tener cantina, Mos Eisley Cantina. Eso va a estar todo, ¿vale? ¿Y qué más? Pues eran las imágenes de Guerra Civil y de Doctor Raro, Doctor Strange. Y pues, sí, eso fue lo que pasó en el mundo de Star Wars ahorita, apenas hace unas horas. ¿Y ya fuiste a ver Los Cuatro Fantásticos? No, yo al cine desde mayo. Los Fantásticos se ponen en 4, ¿no? ¿Ya la viste? No, pero ya he oído muy malas críticas. No importa, sí, porque ya va a haber secuela. Ay, no es cierto. Oye, pero ¿cómo le hacen para perder dinero? Porque si no pierden dinero, pierden la franquicia. Pero, ay, qué hijo, se me hace que está inverosímil perder millones por la franquicia. Sí, no, vale bastante. O sea, el chiste es de que Fox, yo creo que quería hacer con los Cuatro Fantásticos como que su plataforma de despegue para su propio universo Marvel. Como vimos en el corto de Deadpool que sale Colossus. Entonces van a querer meter, yo creo, a Deadpool con el universo de los X-Men, obviamente, ¿verdad? Que es mutante. Y van a querer meter entonces como que tipo crossover para, yo creo, hacer alguna nueva saga de los X-Men después de que se acaben las de las precuelas. Yo creo que después de X-Men Apocalypse puede que sigan ya con los X-Men nuevos, porque ya creo que ya Hugh Jackman ya le queda esta película y una nueva ya. Pero es lo que quiere hacer Fox. Y obviamente la película no funcionó porque hubo problemas de producción. Dicen que el director pues se encerró en su tiendita. Y se peleó con todo mundo y se drogaba. Y que los actores, no sé, o sea, básicamente la película fue hecha a fuerzas. Le quitaron el control al director para que la película estuviera acabada a tiempo. No había tiempo que perder. Esa fue la película. Por eso se enojó el director. Pues es lo malo cuando pones una fecha de salida a algo que todavía ni siquiera empiezas a grabar. No. Y lo peor de todo es cuando ya tienes dinero gastado en publicidad, miles de millones de dólares gastados en publicidad, y todavía no ni siquiera empiezas a grabar nada. Es lo que pasó con Halo. Halo 2. Horrible, horrible experiencia. Tuvieron que hacer el juego otra vez, ¿no, Miguel? ¿Te acuerdas? Es que no, todavía no empezaban. Ajá. Pero se tardaron como 3 meses o creo que 4 meses en hacer un demo. 4 meses. Sí, y eso es lo que vimos en el E3, que hicieron un demo. Entonces hicieron esa parte del juego en como 4 meses. Pero había jugándola y dijeron, no, pues que no está divertida. El juego no está bien. Y faltaba apenas, yo creo, como un año para que saliera el juego. Ya estaba la fecha anunciada de salida. Y volvieron a empezar a hacer. Desde cero. Es lo que separó la compañía, la desmadró. Gente se fue. Después el fundador se fue de Bungie. Luego el fundador se fue de Bungie. Y luego ya vendieron a Bungie. Y se fueron de Microsoft. O sea, como que hubo resentimientos muy feos. Pues una lección muy importante de... No le pongan fecha de salida a algo antes de que le empiecen a grabar. O que ya tengan al menos de la mitad. Como le pasó con esta ahorita a Iñárritu. Ya andan esos también. Sacó el corto de la película antes de que acabe de grabar la película. Con Eddie Caprio. Y la película, pues dicen que está muy atrasada. Y ya sobre, por supuesto. Porque se le ocurrió ya nomás grabar con luz natural del día. No graba en estudio y quiere hacer como tipo película como este Birdman. Una sola toma. Una sola toma de día sin luz artificial. Va a tardarse otro año más. ¿Quiere ser excéntrico el señor? Fíjate que se me ocurrió una historia. Que hacer este como que la hora marcada remix. Como que traer a Del Toro, Iñárritu y a Cuarón a hacer un episodio cada uno. Y luego que me tiraron un director internacional. Pero pues no soy productor de tele, así que no, no me hagan caso. Oye, me tenía que comentar. Ahorita estamos hablando de los errores de English, de inglés en algunos videojuegos. Estaría bueno hablar de eso, ¿no? Sí, mira, no, yo me acuerdo, yo casi ya tengo muchos de no jugar nada, ¿no? Pero me acuerdo mucho del Double Dragon 3, donde cuando acabas el juego, supuestamente tienes que rescatar a, no sé si a la novia de alguno de los dos hermanos Lee, se llama Marion, y al final dice que pues al final pudieron vencer a la princesa Noiram, que es Marion al revés, que pues supuestamente toma el cuerpo de Marion para ser el último enemigo. Que a veces se pone bien perro, está bien difícil, pero yo ya lo pude pasar, ya la agarré la onda mucho cuando lo pasé, pero así como que ese y el de los Ghostbusters cuando lo acabas, ¿te acuerdas? Sí, lo acuerdo, que lo vi con el Angry Video Game Nerd. Congratulations. Y luego el otro ejemplo más famoso es como lo vimos en Game Center CX, cuando acabaste el juego después de varias cosas excéntricas, el juego de Takeshi, no sé cómo se llama, Takeshi Challenge, ¿verdad? Al final dice el fin y te insulta, o sea, como que no sé cómo pudiste tener paciencia para acabar el juego. Claro, sí, diciendo que es un juego excéntrico, ¿verdad? Que tienes que dejar el juego sin hacer nada como por una hora para que siga o... Te decía que para qué te lo tomas tan en serio. Ah, sí, exactamente. Sí, exacto. El presidente Ronnie. ¿Te acuerdas? Bad dudes. Are you bad enough, dude, to rescue the president? ¿Ya acabaste el agua? Ah, muy bien. Sí, aquí tenemos otros por acá de... Pues, también Kotaku, ¿no? Estás viendo, estamos acá en Kotaku. Estoy viendo el de Bubble Bubble que dice Now it is beginning of a fantastic story. Let's make a journey to the cave of monsters. Good luck. Sí, entre muchos más, como el de Metal Gear, donde hay un personaje que dice I fell asleep. I feel asleep. ¿Cómo podemos decir? Me siento durmiendo. Me siento durmiendo. Ajá. En vez de decir A la de What Happened, All Your Bays Are Belong to Us. ¿Qué juego es ese? Se llama Zero Wing y nada más salió en Japón. All Your Bays Are Belong to Us. También fue todo un meme. King en Naruto Fighting dice: soy mujer, siente mi patada y mi gemido. Bueno, sí, bueno. Muy bueno. Aquí tenemos uno de Ninja Gaiden donde dice: Ryu, thank God you're safe. O sea, que gracias a Dios por tu caja de seguridad, sí, ándale, por tu alcancía. Cuando el doble, con el contra 3, dice ataquemos agresivamente. Let's attack aggressively. A ver, aquí ni se acabó agua. Miguel va a resurtirlo. Aquí me acuerdo, hay otro de Ikari Wars de Nintendo que nunca lo terminé. Está muy difícil. Que dice, you have accomplished the mission. O sea, ya cumpliste la misión. You are the very prevailer that protects right and justice. I would express my sincere punto thanks to you. Pues está muy raro que dice, tú eres el que hizo prevalecer la justicia bien y protegió. Lo protegió bien y quiero expresarte mis sinceras gracias a ti. Toma buen descanso. De un tal general Kawasaki. ¿Qué más tenemos por aquí? Uno que se llama Crunchy, donde dice Jailbreaker having a knife. Ah, mira, no más. Jailbreaker having a knife. Es que son. Es el asunto es de que estas producciones empiezan de que a veces no. Los desarrolladores no gastaban en traducir bien los juegos. O se hacían dentro del estudio. Decían, ¿quién es el que sabe hablar inglés mejorcito de todos ustedes? ¿Quién pasó inglés con 10? No, pues yo, a ver, pues suerte la traducción. Y acabamos con Jailbreaker having a knife. Thanks, nice boys. O sea, gracias, niños buenos. ¿Dónde han estado todo este tiempo? Hay un ejemplo muy famoso, y me acuerdo mucho de él. Shenmue. En Shenmue hay una línea que es muy cómica. Y no intencionalmente. Estás buscando la escena de tu padre por toda la ciudad de Yokosuka en Japón, y es una ciudad que es puerto, y entonces hay una base militar y hay mucho japonés, ¿verdad? Hay mucho americano. Y usted de que le dicen al protagonista, había un marinero sabe no sé qué, en una pista de que tiene un marinero. Entonces vas por por bares, los bares de ahí del centro, preguntando que si has visto algún marinero. ¿Dónde están los marineros? ¿Y dónde puedo encontrar un marinero? Entonces, pues se vuelve un poco yo así como que si lo vas a poner de contexto, porque está preguntando por marineros. Sí, hay unos ejemplos que sí está un poco ridículo el diálogo. ¿Qué otro tipo de malas traducciones? Bueno, pues hay muchos errores en la traducción. Lo peor es cuando te toca ver películas mal traducidas. Por ejemplo, películas que uno... Piratas, ¿eh? Películas, justamente piratas, que traducen en Google Translate. Mal, horriblemente traducidas. Mira, me acuerdo una donde sale... Bueno, se trata de una pareja que quiere hacer una película porno. ¿Saki Miri? Mira porno, ¿verdad? Mira porno. Entonces, cuando dicen la palabra funk o coger, ¿no? La traducción en español del mercado pirata decía XHINGAR, singar. Ah, oye, le decía, ok, let's fuck. O sea, vamos a coger, ¿no? Como se dice. Pero no, y venía la traducción, vamos a singar. O como que no podían decir chingar. ¿O? Así está escrito, o sea, como que algún traductor, no sé si habrá sido en Sudamérica. O por ejemplo, ¿cuál otra? Una de Nicolas Cage. Que donde tienen que llevar a una bruja a un lugar, a X lugar, ¿cómo se llama? No, es por ahí del 2012 esa película. Sí, sale Kevin Smith. Sí, pero no, nada de lo que dicen corresponde a la película, o sea, lo oye y dije, no dijo eso. Así como son diálogos totalmente diferentes. Y sí, viva en el mercado pirata. bueno, unas cosas increíbles. Ahí está la foto que te decía de Victoli. Ay, canijo, ¿cuándo? ¿También salió aquí en América ese? Pues salió en América, por eso se ve así, Victoli. Era Samurai Showdown 3. Había unos ejemplos horrendos, o sea, sí, sí me ha tocado ver así ejemplos de English. Ahorita ya no pasa tanto porque ya hay compañías que se dedican a traducir juegos, ¿verdad? Pero antes sí era mucho más común. Rui, me recomiendan de última hora, ayer en la noche, que se cayó el helicóptero del gobernador de Chihuahua. Chihuahua. Ah, fue un complot. Pero hay un twist. Lolita ya la estaba con él. Ah. ¿Pero por qué está Lolita Ayala con el gobernador de Chihuahua? Pues es que tiene una... representa una asociación, no sé qué asociación es. No me la uso. Es que información que cura. Información que cura. No. Rodolfo, me cura de risa. Oye, ¿qué más te iba a comentar? Es que pasó el cumpleaños de Kylie Jenner... Ya cumplí 18 años. Ah, ya es legal. Ya es legal. Ah, bueno, qué raro. Bueno, ya cumplí 18. Qué bueno. Gracias a Dios. No, pues, mira, lo del gobernador, supuestamente ya fue un complot porque hubo un exalcalde de Chihuahua que quieren que mediante el cabildo de allá de ese estado le querían quitar el no sé, el fuero, o lo querían dejar fuera ahí del Congreso de Chihuahua, y el señor se les puso al brinco, hizo un mitin allá afuera del Palacio de Gobierno, ya no le hicieron nada, y supuestamente era pues desde el PRI, y supuestamente dicen que él tiene que ver ahí con lo del la descompostura del helicóptero. No sé, hasta que no vea pruebas, no diré nada, Miguel. Pero sí, eso sucedió. Mira, aquí tengo, estoy viendo a Winner Is You. A Winner Is You. Winner Is You, el famoso. A Winner Is You, el famoso 4chan. Oye, ya 4chan como que estás componiendo, ¿no? ¿No has entrado últimamente? Pues yo casi no he entrado a 4chan, fíjate, de la vez que estaba por aquí. Pero ya no entro a Diagonal B, a Random. ¿Ya te asustaste? Pues no, ya como que no me da la misma... como que risa cuando entraba al principio. Sí, pues es que ya 10 años después ya no... ¿O qué? 15 años después no es lo mismo. Sí, exacto, ya no... No es lo mismo, pero sí, está... Así está la cosa. ¿Qué más quieres hablar, Miguel? Como sabe Miguel Luis, pregúntale en inglés si you like to disfrute. The anniversary of Mexico. A ver, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Ok. Chuy, huyamos de los perros. Huyamos de los perros. Chuy, no. Podcast, puede escuchar a Shui, lo acaban de atacar unos mejoría de perros. Unos Doberman en celo. Esto es lo más. No sabía que los perros sabían que rebucaque, pobre Shui. Descanse. Bucanino. Un bucanino. No, esto con la película de la banda de los Doberman, ¿eh? Ah, sí, Crobán Mancos. Ah, toda, de verdad no está acordando de ella. ¿Pero cómo llegaban con radios o qué llegaban? ¿Cómo acataban órdenes o qué? Yo no me acordaba cómo le hacían. Y es que estaba bien tarada la película. O sea, robaban bancos, era un Doberman líder. Lo que recuerdo es que atrapan al dueño y luego ellos hacen otras. A alguien los usa para el bien o para el mal, no me acuerdo. El chiste es de que en la segunda parte, porque hay segunda parte... Ajá. Uno de los Doberman está a punto de caerse, no logra brincar el techo. Y el Doberman está a punto de caer a su muerte. Y en eso el Doberman líder, se regresa y lo salva. La agarra de la pata y lo salva. No creo cómo se llaman ni quién salían ellas, pero estaba todo a dar esa película. No, güey, hasta como videohome hubiera sonado chafa. Pero sí, esas pasó por ahí de los 70s, ¿no? Pues creo que era videohome. Creo que nada salió directo en video. No creo que le hayan visto en el cine. No creo que haya sido material del cine. Chuy, ¿quién? Echa. Pues, oye, qué buena pregunta. Mira, yo cuando instalé el Windows 10 ya venía por default del Windows Defender. No sé si se pueda desinstalar para poner otro antivirus. Patrocinado por Sprite Zero. No se puede desinstalar, es parte del sistema operativo, pero definitivamente Jesús, lo puedes deshabilitar e instalar el tuyo encima. ¿Qué? Un antivirus encima de él. Por ejemplo, ¿cuál sería tu elección de antivirus? Pues yo, de los antivirus que he tenido, y esto no son comerciales, ese, el que sí me ha funcionado es el AVG y el Node. ¿Node 32? Ajá. Yo mucho tiempo usé AVG, pero se volvió un poco demasiado pesado en recursos. Ajá. Ocupaba mucho RAM y cosas así, ¿verdad? Y me cambié a Microsoft Security Essentials, que ahora ya es Windows Defender, ¿verdad? Porque ya no existe. Y nunca me ha pasado nada feo, excepto cuando soy, pues, mete su USB a la computadora. Nada, ¿qué? No, pero voy a platicar de esto porque se rumora que la gente de Kaspersky, estos chavos de Kaspersky. Kaspersky, sí. Estos güeyes de Kaspersky, estos chavos, ¿verdad? Dos ex empleados alegan que Eugene Kaspersky ordenó hacer antivirus falsos. ¡Ay! Pues no sé, creo que con Turito llegó el coco o algo así. Ah, déjame, le pongo pausita. Sergio, ah, por supuesto, ahorita ponemos risas grabadas. Que diga, y una frase de Sergio que diga, chavos, ya vine, o algo así. ¡Fran, ya vine! Aquí. Yo hice cosplay involuntario en una confront, pues muchas veces, no sé si es cierto, de ese. De, ¿cómo se llama? Earl Sinclair. Earl Sinclair, sí. ¡Fran, ya vine! Y todo está de franelita de, ¿qué? Cuadros rojos y negros. Igualito. Y luego camino igual, pues ya. Oye, Sergio, ahorita que ya estás aquí, ¿qué antivirus usas en tu computer? Pues el que viene con Windows 10, ¿no? Si es que viene uno, no creo que ni viene. Bueno, viene el Windows Defender, ¿no? Sí. Ese es el que uso. Antes usaba, creo que el Kaspersky en algún momento, pero hace mucho. Y hubo unos 2 o 3 años que compraba el Norton. O sea, vamos, iba y compraba la versión por un año. Pobre Zuckerman. No, pues sí, pues, hay que comprar la versión si se puede, ¿verdad? Hay que cooperar. La rumor indica que dos empleados, ex empleados de Kaspersky, dicen que el Mr. Kaspersky, el dueño, ¿verdad? Pues estaba enojado con otras compañías de antivirus y mandaba a fabricar virus falsos. Por ejemplo, algún archivo que se pegaba a los archivos de Windows o algo así, para que un antivirus, pues que ellos, a él no le caían bien, detectaran el archivo y lo borraran y te dejaran tu Windows pues descompuesto. Entonces pues ya sería algo muy serio, ¿verdad? Sí. Así que pues se va a poner interesante el asunto. Le acaba de caer pedo al de Kaspersky. Está negando la situación, pero pues ya es cuando el río suena es porque agua lleva. Se lleva, sí. Pues yo nunca tuve pedos con el Kaspersky, pero por decirte algo, lo usé ya como en el 2005, 2006, wey. Y luego ya después un ratillo Norton y luego ya empecé a usar el que venía con Windows. A lo mejor empecé a usar ese uno libre, que no recuerdo su nombre, que es el casi el Clamshell, creo que se llama, o Clam. ¿Y cómo te fue con el calor? Pues los posts. Esta semana el motor del aire acondicionado. ¿Es aire acondicionado o aire evaporativo? Porque hay una diferencia, ¿verdad? Es evaporativo. Si es de paja, sí, es evaporativo. El motor dio las nylon, empezó a jalonear así como ¡bum, bum, bum, bum! Y ya, dije, ah, bueno. Y es que sabes que en junio también tenía ese problema y lo mandé a reparar. Y yo decía, pues vengan y pónganlo ustedes. Y pues ya sabes, por el calor, que subías a la azotea y uf, su madre, es como la película Sunshine. Que sales arriba y te carbonizas, ¿no? Luego tú tienes techo de aluminio. Techo de aluminio. Y no, joven, pues que ahorita no, y que no podemos, es mucho trabajo. Y bueno, pues lo voy a tener que hacer yo. Entonces me subí, cabrón, me bajé y bañado en sudor. Y lo peor es, o sea, te subes y además del jale, tienes que oír protestas de la abuela. Porque, ¿qué estás haciendo allá? Pues, ¿qué crees que estoy haciendo? Pues estoy... Pero a mí me vas a agujerar el techo. Y que... Ya todos los años me dices eso, abuela. Pues es una vive en una sitcom mexicana. Sitcom mexicana. Y me bajé así jadeando del calor, cabrón. Y me subí un banquito para no estar en cuclillas. Pinche banquito estaba bien caliente. Entonces las nalgas todas... pues sí, seguros, ¿no? Y estuvo jalando bien hasta esta semana que ya nomás hizo ¡pum! Y dije, bueno, pues voy a empezar a comprarme un mini split. Yo creo ya Ciudad Juárez ya está dejando de ser ciudad de evaporativos, güey. Ya necesitas aire refrigeración, así es. Por aquí necesitaríamos un mini split gigante o como dos, mínimo dos o tres. Es el problema con los mini splits, que no son para áreas. Pues sí. Un aire acondicionado para toda la casa te cuesta, ¿qué? 20, 30 mil pesos. O sea, es caro. Mira, los cuates que arreglan los motores donde yo lo llevé, ellos tienen un mini split marca York. Creo que están en 5 mil varos. A lo mejor podrías empezar por poner uno aquí en la sala de tu casa. Ahí. O sea. Con gusto lo pongo, ¿no? Sí, ahí está el pinche pedo. Sí. Costa el siguiente, el verano 2020, yo creo. Ahora, en Sam's, en El Paso, los aires. Frigoríficos, el más vara está en, creo que en $170, y pues podrías poner uno en esa ventana y ya como quiera te alivian. Tengo ahí uno, pero pues aquí no creo hacer el hoyote en la pared. No, en la ventana, pues, o sea, cortas un cacho de ventana. No, es flojera, ni luego en la casa no es mía. Pues no, póngame mi ventana como estaba. Igual vas a tener que hacer un hoyo y oiga, pues. Tapas y ya. Mira, ahí tenía hoyos, mira. Ahí no tienes un hoyo ahí, ¿no, verdad? No, es la queja de fusibles. Ah. ¿No sabías? No, por alguna razón me imagino que detrás de. Aquí en la pared de Mike, en esta pared hay una tela verde colgando que pareciera. ¿Perdón? Art Deco. Art Deco, pareciera que está cubriendo un agujero en la pared, pero no, es la caja de fusibles. Sí, para que no quieras pagar los fusibles de la casa. ¿Cuánto llevamos de podcast tree, por favor, Master? Llevamos 33 minutos, ahorita que estamos hablando de aire, te quería comentar. Una vez iba a ir a un funeral, el funeral de un conocido, y estaba en casa de mi hermana. Sí, exacto. Desgraciadamente mi hermana me dice, oye, ¿te puedes subir a reparar el aire? Y le digo, ¿dónde me viste a mí? No, es que tiene una mañita. Y resulta que una polea se le zafó un jale chicano que le hicieron a la polea, era con tenía un tubito, tenías que meterlo a presión con el tornillito así a presión, dándole vueltas a presión para que quedara bien, porque si no empezaba a tronar, se veía un taca taca taca taca, así como cuando suena el CV joint de tu carro, así de un auto así. Pues ahí me tienes. Me tuve que ensuciar la playera. Son esos aires que se abren por arriba. Y a meter, no, pues ahí metidos con la línea de grasa así al ladito. Así dije, chin, no muy pronunciada, pero. O sea, ya quitarme la playera que me prestaba mi hermana una y tenía que ir a la iglesia. Una playera de tap out. Perdón. Oye, una nota más sobre aires acondicionados. Es bien importante que sus casas tengan árboles de un lado y del otro. En la casa donde yo vivo actualmente, que ahí está mi abuela también, O sea, cuando me quedo ahí. ¿Tu vecino molesto? ¿Tu vecino molesto? ¿Cuál vecino molesto? Tu hermano. Ah, sí, sí, sí. Ese. Bueno, la abuela mandó remover los árboles del patio y los árboles de enfrente. Laje venezolano de película. Oye, abuela. Oye, abuela, no hagas eso. Ya es que estoy muy vieja para estar recogiendo las hojas todos los días. Dios, por favor. Como el Volver al Futuro. Sí, y coge un pomo de leche. Básicamente Sergio es Beef de Volver al Futuro 2. Ya me voy, abuela. El diablo, el demonio. Voy a las carreras de caballos. Y de que removieron esos árboles, hace cada año en verano se ha puesto bien. Sin tomar cuenta que hace aproximadamente 15 años, mi tío le recomendó que pusiera lámina en el techo para que ya no tuviera problemas de goteo, porque se le goteaba la casa y ya estaba cansada de estar pagando para que le pusieran brea, ¿no? Entonces se les ocurrió la excelente idea de contratar un cuate que puso todo el techo de lámina. Claro que cuando empezó a llover se empezó a gotear peor. Entonces... Por la lámina, exacto. O sea, nadie pensó que se iba a meter por los hoyos de los clavos. Yo, cuando a mí me platicaron eso, yo pensé que le iban a poner como un recubrimiento encima o algo así, pero no, era la pura lámina clavada. Y entonces empezó a llover, precisamente en los meses de verano, y se empezó a gotear la casa. Por ahí tenemos un VHS donde grabamos, ahí tu pinche goteo en toda la casa. Gacho. Entonces la solución fue que contrataron a un cuate esos que ponen espuma en los techos, una espuma. Entonces eso paró definitivamente. Sí. Ahí te va. Ayuda mucho el hule espuma en una casa, o sea, ya es que sí la mantiene fresca, sí, sí es cierto. Sí, sí. Entonces no pongan lámina, pónganle esa solución de hule espuma y planten árboles enfrente y atrás de su casa porque está cabrón. O si tienen dinero para verse fancies, pongan un techo arriba. Un techo de lámina arriba de la casa. No, por ejemplo, tengo unos vecinos que vienen ahí a la vuelta donde yo vivo y tiene la parte de arriba de la casa donde tienen el aire, está dentro de un cuartito que le hicieron. Pero está grande, o sea, nada de que tengas que echar, no, o sea, está lo suficientemente grande ese techo que le pusieron como para quitar el aire y poderlo reparar en dado caso. Ok, bueno, algo más antes de irnos, llegaste tarde. Ya vi la película de Vacations, de vacaciones. Oye, ¿está vivo el personaje de Chevy Chase o ya está muerto? Sí, sí, ya está abuelito Chevy Chase. Y está chida la película, nos la pasamos riendo. Sí, está buena la de Vacations. No, le dijo que no. Le dice, la pasó. Y luego se le pegó una rola que usan mucho en toda la película. Holiday Run. ¿No? ¿Cuál? ¿La de cuál? Ah, la de Seal. Baby. Sí. Sale Ed Helms, de Christina Applegate. Y sale Christina Applegate, la recuerdo de Married with Children, los años 80. La familia del hijo de Chris Wood. Okay. ¿Está divertida la película? ¿También Beverly D'Angelo o ya no sale? No sé quién es. La mamá de los... Creo que sí. La esposa de Chevy Chase. Ya se ve hinchada, sí. Y las originales. Sí. ¿Tienes que decirlo en el micrófono? ¿Quieres usar el micrófono? Acá, Mike. Leslie ha dicho, la señora estaba guapa. Estaba guapa. Sí. O sea, es como cara de Tex Avery, del lobo de Tex Avery. Sí. Pues está recomendable. Prefiero ir a verla otra vez en lugar de ver Los Cuatro Fantásticos. Ah, bueno, pues es una glowing review del search. Y ya para terminar, pues pongan la rolita esa, ¿no? La de Seal. Kiss of a Rose. Kiss from. Un beso de la rosa. Y Kiss from Rosa. Iba a buscar en YouTube Kiss from a Rose y le puse Kiss from Rosa. Y salió ahí una morenax ahí. Dame un beso, papacito. Entendí YouTube. Dijo, ah, no, Kiss from a Rose. Güey. Bueno, es un episodio más del Coffee and Soda. Disculpen porque andamos un poco afectados por el calor, pero ya el sábado que entra tendremos. Vamos a comprometer aquí al joven Changoyon Podcast. Sí, así es. Y yo que le suban antes de que sea la semana que entra. Sí. Mañana mismo sube. No, pues no te vayas. ¿Ya cuándo? ¿Ese sube el martes? Too late. Bueno, pues, Tendremos que hacerlo aquí en tu casa porque mi casa está que arde, cabrón. Aquí también, mejor nos vamos al centro comercial. Vamos a un Pirio Paper Pizza y grabamos ahí con todo el laptop. Una edición especial de Changoleón and Sodas. Porque pues Sergio llegó a la última media hora. Es la fusión, es el crossover. Ya, vámonos. Ok, súbele pues, no, para que se escuche aquí en el podcast. Ya no sé qué une el beso de la rosa, muy bonito. ¡Vámonos!